la vigilancia con brazaletes electrónicos para aquellos hombres que tengan prohibición de acercarse a su grupo familiar o a su mujer. Hoy día hay tecnología para eso, hoy día se puede hacer y lo vamos a hacer. ¿Y eso para qué? Para disminuir el tema de los femicidios, claramente.